está embarazada, gritando y rebuznando, retorciéndose y sangrando, contando de allí. Si tienes chimenea en tu salón, quiero la cabeza del alcalde y del presidente, fundiéndose con las aspas, combustiendo su traición. Si quieres ver resurgir tu nación, necesarios que corra la sangre, limpieza étnica en las calles, la solución no son campos de concentración. Escucha esta canción, trabajador. Vives en un podrido sistema, o los quemas o te queman, te rebelas o te entierran, únete a esta rebelión. Muy pronto se saciará. Si tienes una...